que tienen tus ojos, que cuando me mira me estremece el alma. Siento que me hechizan, me embrujan de amor. Sagrado en tus besos de miel, me siento tu esclavo desde que los libé. Juro que te amo, hermosa mujer. Ahora sí soy feliz porque encontré el amor que tanto pretendí y por el cual tanto he sufrido yo. Que tanto pretendí y por el cual tanto he sufrido yo. Y en Santa Marta, Iván Gómez y Tairo Pimienta. Rosa en atardecer, que de jardín despierta los más dulces aromas. Siento celos de ti en este amanecer. Si al despertar la aurora llegan los chupaflores. Como eres muy bella, te admiran los hombres. Flor en primavera, que siempre amaré. Estoy